los tiempos de Maricastaña existía en un lejano reino un honrado molinero que tenía dos grandes amores en su vida, el trabajo y su hija. Era esta una hermosa doncella en la que resplandecían todas las virtudes. Quiso la suerte que un día el molinero hablase con el rey, que se interesó por su vida y su trabajo. ¿Decís que tenéis una hija? Sí, majestad. Tengo una hija que, a más de ser muy bella, es tan habilidosa que sería capaz de hilar paja y convertirla en oro. Una doncella así me convendría. Si tu hija es tan hábil como dices, tráela mañana a palacio. Quiero convencerme si es verdad cuanto aseguras. Señor, aunque pobre, soy honrado y leal. Así habrá de ser, pues en el caso de que tu hija no tenga tales habilidades, mandaré que os ahorquen ambos. A la mañana siguiente llegó la joven a palacio. La condujeron a un aposento lleno de paja, en el que solo había una rueca y una banqueta. Ponte al trabajo inmediatamente, porque si mañana no has convertido en oro toda esta paja, su majestad te mandará ahorcar. Pobre de mí, porque mi padre habrá dicho que yo sé hilar paja para convertirla en oro. Si esto es imposible, ¿qué va a ser de mí? Buenos días, molinerita. ¿Por qué lloras? Ay, señor, el rey me manda que hile toda esta paja y la convierta en oro. Y no sé por dónde empezar. ¿Y qué me darás si yo te hilo toda la paja? Yo no tengo ninguna joya que darte, pero ayúdame y haré cualquier cosa por ti. Prométeme que cuando te cases, me darás el primer hijo que tengas. Pero si yo no me pienso casar. Bien, pero tú prométemelo. Bueno, pero luego no te llames a engaño. Enseguida, un enanillo se puso a hilar con tal rapidez que al poco rato tuvo hilado hasta el último puñado de paja. Terminado su trabajo, desapareció. A la mañana siguiente llegó el rey y al ver aquel montón de oro quedó asombrado, pero guiado por su codicia pensó que la forma de asegurarse aquella riqueza era... Estoy muy contento de ti, hasta tal punto que voy a casarme contigo. Señor... Nada, no... nada. Mañana mismo nos uniremos en matrimonio. Y se casaron, y contra todos los vaticinios de los cortesanos, fueron un matrimonio feliz. Para colmo de sus venturas, al pasar un año, la cigüeña les dejó un tierno querubín. De tal forma este hecho llenó de felicidad el corazón del rey, que hasta llegó a olvidar por completo su codiciosa sed de oro. Un día que la reina estaba a solas con su hijito... Vengo para que cumplas tu promesa. ¿La has olvidado acaso? Oh, señor, pedidme lo que queráis, pero dejadme a mi hijo. Bien, mujer. Te impongo una última condición. Si no la cumples en 2 días, me llevaré a tu hijo. Decidme, por difícil que sea, la cumpliré. Has de adivinar en ese plazo cómo me llamo. La reina no pudo dormir en toda la noche recordando cuántos nombres había. A la mañana siguiente, cuando llegó el enanito, la reina se los recitó todos de carrerilla, pero a cada uno de ellos el enano daba un pequeño salto. ¡Y no! ¡No! ¡No es ese mi nombre! ¡Fría, fría! ¡No me llamo así! Y se fue dejando a la pobrecita reina muy triste, ya que veía que se le acababa el corto plazo que tenía para averiguar el nombre del enano. Aquella misma noche mandó emisarios a todo el país para ver si alguien le conocía y podía dar su nombre. Uno de ellos llegó hasta lo más alto de una montaña cubierta de fragosos bosques, donde le sorprendió el sonido de una dulzaina. Guiado por aquellas notas melodiosas, llegó hasta un claro del bosque, donde vio que un enanillo bailaba alrededor de una brillante hoguera mientras tocaba una dulzaina. Mañana tendré yo al fin un príncipe que me sirva fuera del mundo hasta el confín. Nadie sabrá que me llaman el enano Saltarín. Figuraos la alegría de la reina al oír este nombre. A la mañana siguiente... ¿Sabe ya mi señora la reina cuál es mi nombre? No te llamarás ¿Cómo? Juan. No. No, Juan. Entonces puede que te llames ¿Cómo? Pedro. Ay, fría, fría. No. Entonces puede que te llames ¿Cómo? El enano saltar. Ah, por fuerza te lo tiene que haber dicho ni el mismo diablo. Tanta rabia le dio al enano que desapareció por la ventana dejando tras sí un rastro de humo. La reina no volvió a verlo jamás, viviendo muy feliz con su principito y su esposo. No seáis codiciosos, chiquitines. La codicia llevada hasta el extremo puede hacernos perder por ella misma hasta los cielos, que es el bien supremo.